¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva mañana de viernes, aquí hoy desde los estudios de FM La Caterva, que hace como un mes que no estamos al aire desde aquí, desde FM La Caterva, porque el viernes pasado tuvimos un pequeño problema con Edesur. Es cierto, yo en este preciso momento me estaba tratando de acordar si es que no había venido, por qué no nos habíamos encontrado y no, estábamos acá el equipo cuasi completo, porque faltaba Hernano Ubiña, que hoy tampoco está aquí con nosotras y con nosotros. Edesur. Edesur nos había decidido dejarnos sin luz. Y teníamos un montón de producción y un montón de ganas de estar al aire haciendo este Enredando las Mañanas. Más luego vino una semana muy agitada con la movilización a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Un fin de semana duro, de lucha. Vamos a recordar lo que toda esta semana del Enredando las Mañanas estuvimos abordando, y el fin de semana, luego de la movilización, se dieron los, entre comillas, disturbios, más luego la represión y la cacería, ¿no? Como han denominado los compañeros y las compañeras que fueron detenidos en el marco de ese operativo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron detenidos y detenidas distintos compañeros y compañeras, entre ellos dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ezequiel Medone y Juan Mourenza, que estaban cubriendo en ese momento el operativo represivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, muy, muy heavy, y con algo que estamos viendo cada vez más presente en las movilizaciones y en distintas situaciones, que son los policías de civil, ¿no? Que capaz uno está marchando al lado de alguien que no parece, pero es un servicio, y lo que eso genera, la reacción popular que eso genera, y cómo es muy sencillo desatar un quilombito grande para justificar una posterior represión y detención. Vamos a remarcar esto también, la mayor parte de las actas de detención de los y las detenidos y detenidas el viernes pasado estaban mal hechas, tenían registros de lugares que no coincidían con dónde los habían detenido ni con el horario en el que los habían detenido. Y tuvieron a nuestros compañeros presos hasta el lunes a las 5 de la mañana. Vamos a recordar, el viernes, todo el sábado, incomunicados. El domingo declararon, se hizo una concentración muy importante en Comodoro Py, en un domingo lluviosísimo. Éramos muchos y muchas exigiendo la libertad de los compañeros y las compañeras. Hay que decirlo, hay una persona a la que no le dieron la excarcelación, de la que nadie habla, este ciudadano que salió a los medios como ciudadano venezolano, que estaba de turista, pero es como que nadie repara en esa persona. Esa persona sigue detenida y con un proceso judicial en curso. Nuestros compañeros están en libertad con un proceso judicial en curso que obviamente se tendrá que caer, porque no hay ni una prueba para para, digamos, que prosiga una acusación en contra de ellos que era atentado, intimidación y resistencia a la autoridad. Que se cae solo, pero también cabe no mencionar, como siempre, el papel infaltable de los medios hegemónicos de comunicación, que al día siguiente sacan editoriales y siguen construyendo consensos alrededor de la necesidad de reprimir, ¿no?, estos focos subversivos, porque ya utilizan palabras que asustan, ¿no?, que nos hace acordar a quienes no vimos la época de la dictadura militar, lo que sabemos y lo que leímos sobre, digamos, el rol fundamental que tuvieron los medios en ese momento. Hablar de terrorismo, ¿no?, hablar de focos de violencia, que nada, es algo para tener en cuenta, y desde nuestro lugar, desde los medios comunitarios alternativos populares, redoblar el esfuerzo por seguir construyendo otro sentido común, que no genere también más división, digamos, dentro de los sectores populares, no solo de los sectores populares, del pueblo en su totalidad. Sí, claro. Y otra cosa importante a destacar, me parece, es la connivencia, esto que vos decías, a la hora de acceder a las causas judiciales que tienen periodistas como Eduardo Feynman, Alejandro Fantino, bueno, los distintos periodistas de los medios masivos hegemónicos de comunicación. A la hora de contar con información que es, se supone, como confidencial de la justicia, ¿no?, que opera junto a esos medios para... Había una entrevista muy interesante que le decían a uno de los abogados de Correpi, Jalil, en el marco de la movilización en Comodoro Pi, y Jalil le decía, ah, bueno, usted está firmando cosas que yo no puedo saber porque no tuve acceso a la causa, y usted parece que sí, ¿no? Como Feynman, en su torpeza periodística, en vez de dar dato, ¿no?, como construir, era como muy evidente que había tenido acceso a una causa judicial que los propios abogados de los detenidos y las detenidas no. Así que es muy importante eso, lo venimos denunciando, no solo con esto, lo venimos denunciando con... cómo se instala, cómo se habla del pueblo mapuche, ¿no? Y con un montón de situaciones que venimos viendo. No es ahora, no empezó ahora, pero sí estamos asistiendo a una especie de profundización. Hoy se cumplen 38 días sin Santiago Maldonado, 38 días desde que se lo llevó la gendarmería y que no sabemos más nada de él. Ayer en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires, se realizó un paro, los estudiantes, los docentes, los no docentes decidimos hacer un paro por Santiago Maldonado, con la idea de que cada vez sean más los espacios donde se replique y se hagan acciones concretas para seguir sosteniendo con fuerza el reclamo, la exigencia porque aparezca Santiago Maldonado, que se vayan los impresentables, los funcionarios que están a cargo, Bullrich, Nocetti, son responsables directos de la desaparición de Santiago Maldonado, que ningunean a la familia. Y ayer, en este acto que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, estuvieron presentes dos, una amiga y un amigo de él. Uno es amigo de Santiago, lo recordaba como el lechuga, ¿no?, y decía algo muy interesante, que ahora todos lo conocemos como Santiago Maldonado, pero nadie debería conocer su nombre, ¿no? Debería seguir siendo el lechuga, como era conocido ahí en su pueblo, 25 de mayo, de donde Santiago era. Y también es que leyó un poema Eliana, que es una amiga de él también, que lo conoció en el bolsón de viaje. Muy emotivas, por cierto, sus palabras. Ella también es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. También el brujo, ¿no? No, para ella no es Santiago Maldonado, que ahora significa tanto para todos. Así que nos parecía súper... interesante compartir las palabras de su amiga Eliana, amiga de Santiago Maldonado. Esta tristeza es, no sé, me alegra vos. Encontró un palabra, festejo la unidad de que estemos todos acá. Que sintió, lloró de nuevo, ya me... Continuamos escuchando a la amiga del brujo, ayer el lechuga, ayer en el acto que se hizo en Sociales. Me alegra, no encuentro... Festejo la unidad de que estemos todos acá pidiendo por Santiago. Mi nombre es Eliana, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, compañera de ustedes, militante del movimiento universitario Evita, de Filo. Estoy acá como amiga, como militante, como compañera de Santiago, pidiendo por él, no entendiendo lo que estaba pasando. Yo lo dejé en Bolsón, con ganas de volver a verlo por estos días, y ahora no está, y nadie se hace responsable. Elijo estar acá y también pelear por él desde la palabra, que es como creo que lo único que sé. Voy a compartir con ustedes algo que escribí para el espacio de los compañeros de La Poderosa, porque la verdad es que los discursos no se me dan muy bien. Así que voy a empezar. El 4 de agosto escribí un poema para la búsqueda. ¿Dónde estás, brujo? El 20 de agosto, otro como plegaria. Seguía preguntando ¿dónde estás, brujo? Hace bastante no rezaba. Es decir, hace bastante que la desolación no me invadía hasta romperme para volver a llevarme a este lugar de súplica. Escribo y leo una y otra vez. Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1 de agosto. Así empieza casi todo para mí. Hace 36 días pego carteles en puertas de veredas donde paso habitualmente, a veces o nunca. Desde que Santiago no está, el mundo cambió. 11 de agosto en Plaza de Mayo. Tomé el tren como siempre. Todas las estaciones eran iguales. A todas le faltaba Santiago. En todas me dolía. Quizás como si hubiese creído una parte de mí lo que dijeron de él, que se había ido por ahí y que mágicamente iba a aparecer. Pero yo sé que Santiago no se fue por ahí, porque nunca tardó más de un par de horas en contestar un mensaje. No es que les crea, que no se equivoquen los siempre dueños de los espejos de colores y cajas de música. No les creemos. Esos segundos que tengo no son ni más ni menos que esta esperanza agarrada a la carne, a la voz, al cuerpo que me tiembla. Es la esperanza que me arde, a veces imposible de soportar sobre el cuerpo, y otras se encarga de levantarme. Santiago no se fue a ningún lado solo. A Santiago se lo llevó del territorio de Cuyamén la Gendarmería Nacional. Y es la Gendarmería Nacional y la ministra Patricia Bullrich las que nos tienen que decir dónde está, dónde lo tienen, dónde lo dejaron. Lo queremos vivo porque vivo se lo llevaron, con sus palabras de hombre, de compañero, sus dibujos de pibe, las anécdotas que tiene tatuadas en el cuerpo. Miro por la ventana, fijo la mirada en el umbral, porque así fue una vez. Cierro los ojos y lo veo cruzar la puerta. Yo conocí a Santiago en el Bolsón. Llegamos juntos, por caminos distintos. Amigos en común nos acercaron. Ese primer encuentro cenamos verduras porque es vegetariano. Y mientras cortaba zucchinis hablaba del cosmos y de la influencia de las personas. O algo así. Dijo su nombre. Después siempre fue el brujo. Para mí él es el brujo. Aparición con vida ya. La cara de Santiago repetida, sostenida por manos infinitas. Como acá, como en Plaza de Mayo, como en todos lados. Él estaba ahí porque entendía eso. Entendía que el cielo no está al mismo alcance para todos. Él estaba porque conocía la lucha del pueblo mapuche, que como todos los pueblos preexistentes al Estado y a la conquista, pelean por la dignidad, por construir una vida. Porque si la dignidad no es para todos, compañeros, es marketing. Militante, militante, así lo acusaban los medios. Y otra vez cerré los ojos, otra vez los abrí. Y el brujo no caminaba conmigo a las 9 de la noche por Lago Puelo, diciéndome que disfrute de las estrellas pegadas a la oscuridad, que no hacía tanto frío. Esta vez, Santiago estaba siendo desnudado de su humanidad, de sus partes de amigo, amante, hijo, sobrino, primo, estudiante, mochilero, hermano, dibujante, brujo y lechuga. Lo desarman frente a quienes lo amamos. Una vez, alguien preguntó en la estación de Manuel Alberti o en Puan que era un militante. Imagino que la pregunta fue por unos pibes y pibas que panfleteaban una actividad del Ni Una Menos. Me metí casi sin querer. Un militante es alguien que construye vínculos, que entiende que la única manera de cambiar algo es poniendo algo de sí. Un militante encuentra las causas que conocemos todos y no las esquiva. Hay militantes partidarios y no partidarios. Para mí, el Brujo es un militante de la ternura. Él ponía el cuerpo sin banderas ni partidos políticos, hablando con todos, porque no había quien pudiera callarlo. Ahora veo su foto recorrer lugares y sus manos, y lloro, y callo, y me enojo, y me río llorando de vuelta. Es el círculo del no saber. Dijeron tanto de vos, Brujo, no hablaron de tu ternura. Las noticias que lo desarman para armarlo, de trincheras y guerrillas, no informan de sus palabras, ni de su ternura. Una vez más, ellos tienen las armas, y nosotros a nosotros, y acá estamos, con banderas que lo reclaman vivo, porque vivo lo llevaron, con versos que abandonaron la rima y la palabra complaciente para construir puertos, donde vuelva, donde las pintadas no lo dejen desaparecido. Lo escribimos en silencio y en el ruido, para que nadie olvide su nombre, y lo pintamos en las paredes, porque nos falta en el abrazo y nos duele en el cuerpo. Gracias. Ahí pasaba Eliana, amiga de Santiago Maldonado, quien es, lo conoció a él en el Bolsón. Es duro escucharlo, es duro escuchar sus palabras, pero a la vez me parece que es súper importante eso, volverlo a armarlo en lo que era, ¿no? Ella decía, lo desarman ante quienes los amamos, no construyen lo que era Santiago Maldonado, un militante de la ternura, que me parecían palabras muy, muy tiernas y muy acertadas, ¿no? En momentos donde se hace un desguace con quien hoy no está para reconstruir la palabra, y donde también, que esto lo decía al final, también se pierde el motivo principal por el cual Santiago Maldonado estaba ahí, que era la lucha del pueblo mapuche, que era la lucha por la libertad de Facundo Jones Wala, que aún sigue ilegítimamente detenido, preso, por ser el dirigente, el referente de la comunidad mapuche que sigue luchando por las tierras. Ahora en un ratito vamos a estar hablando con Rel Muñancu, hace unas semanas hablamos con ella también para recomponer un poco la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Que con lo de Santiago Maldonado pierde también la centralidad y se los desvirtúa la lucha del pueblo mapuche. Además, hoy también además está en plena, vamos a estar hablando sobre la ley que frena los desalojos de los pueblos mapuches. Vamos a ir a un temita musical y ahora volvemos con más Enredando las Mañanas. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizá. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás,

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Continuamos en esta emisión de Enredando las Mañanas, luego de escuchar ese poema tan desde lo más profundo, ¿no? De una amiga del brujo que no volvió a ver. Ella arrancaba diciendo esto, ¿no? Como me quedé con ganas de volverlo a encontrar en Bolsón, y desde el primero de agosto no sabemos a dónde está Santiago Maldonado. Lo que sí sabemos es que se lo llevó a la gendarmería. Y hablando de gendarmería y de fuerzas represivas y de la inseguridad que generan, vamos a dedicarle este bloque a charlar sobre la masacre de Pergamino, donde recordamos el 2 de marzo de este año murieron 7 presos que estaban alojados en esta comisaría de Pergamino. Y vamos a hablar con Cristina, que es la madre de Sergio Filiberto, para actualizar un poco el caso y que ella nos pueda contar qué pasó en estos poco más de 6 meses desde el 2 de marzo del 2017. Hola Cristina, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, buenos días, ¿cómo te va? Bien. Escuchaba así lo que vos introdujiste de la masacre. Nosotros decimos masacre, donde perdimos 7 jóvenes, 7 hijos. Y en este momento estamos en un momento de que estamos apelando los arrestos domiciliarios de esos 6 imputados. Hubieron 6 imputados, policías, que eran los que estaban a cargo ese día de la comisaría primera de Pergamino. Todavía sigue prófugo a 6 meses el comisario Alberto Sebastián Donza. Logramos que estén detenidos 5 de los 6 imputados. Hoy 4 están con arresto domiciliario y nos parece una injusticia que ellos estén gozando en el seno de su familia después de haber hecho lo que hicieron. Dejaron abandonados 7 jóvenes. No hicieron nada para salvarle la vida que ellos tenían a cargo. Y en este transcurso de los 6 meses, vemos que no es el primer hecho que ocurre en esta comisaría. Por eso a veces pensamos que tuvo que haber multiplicidad de víctimas, como fueron los 7 juntos, como para que salga a la luz un poco el accionar de estos uniformados. Todos los días encontramos que hubieron distintos casos. En el 2003 tenemos 3 en esa misma comisaría, siempre como restándole, ¿cómo te puedo decir?, inculpando más a la víctima que a ellos, que son los encargados del cuidado de estas, como vos dijiste, estos 7 presos, que nosotros decimos 7 jóvenes, porque son 7 vidas que estaban al cuidado del Estado. Sin duda. Cristina, preguntarte, nos venías contando cómo fueron estos 6 meses, un poco más de 6 meses de lucha, ¿no?, de articulación entre las familias, de acompañamiento también muy fuerte por parte de algunos organismos de derechos humanos. Sí, sí. ¿Cómo te enteraste vos ese 2 de marzo de lo que estaba sucediendo en la comisaría primera de Pergamino? Mira, yo soy una de las pocas madres que se entera después, porque acá lo que también ayuda un poco es que los chicos tenían, por Dios, gracias a Dios, tenían celulares y le mandaban a su familia que estaban siendo, que los estaban queriendo matar, porque es así textual: vengan, hagan lío porque nos mata la policía. Yo con a mi hijo no le permitía tener un celular, así que a mí no me llegó ninguna de esos mensajes. Y estoy saliendo para llevarle la comida como todos los días, y 10, 15 minutos antes me avisan de que había un motín en la comisaría. No sabía que había muertos hasta ese momento. Cuando estoy llegando a la comisaría, me encuentro con mi hija y me dice, mami, hay 7 muertos. Entonces ahí es como la incertidumbre de que uno llega, estaba ya lleno de policías, un cordón dentro de la vereda, en la puerta, no nos dejaban entrar, no nos decían nada, decía que estaban todo controlado. En un momento algún otro familiar me dijo, no, tu hijo porque estaba enfermo lo llevaron al hospital. O sea, toda una cosa terrible. A mí me quedó la sensación que le cociné a un muerto, que le preparé la comida a un muerto. Porque a la hora de llevarle era entre las 8 y las 9 el único horario que teníamos para llevarle la comida. Y hay madres que se quedaron con la sensación de que estaban en la puerta de la comisaría, que sus hijos le estaban mandando mensajes y murieron en su cara. Entonces, ¿cómo podemos estar en estos 6 meses de una lucha incansable, desigual? Porque vemos que ellos tienen todo un aparato armado, son los dueños de casa. Así que esto de haber sido, lamentablemente, de haber cobrado tantas víctimas, es como que nos vinieron a apoyar, como dijiste vos, espacios de los derechos humanos, como es la CPM, que nos está patrocinando a algunas de las familias. Algunos militantes jóvenes, generalmente jóvenes y de izquierda, digo yo, que se sienten comprometidos por nuestra causa sin tener la necesidad de haber pasado por esto antes. Y la gente que debería estar apoyándonos, como es el Consejo Deliberante, todos los que nos representan, es como que es una causa piantavotos. Y ahora, para pedir una audiencia pública, tenemos que estar solicitando firmas en la peatonal, en esta ciudad, que es un poco conservadora y nos humilla demasiado en las redes. Tener que salir a pedir firmas para que nos atiendan en un consejo deliberante ya también es vergonzoso. Así que esa es toda la... Y aparte no son los únicos casos, hemos visto... Nos estamos interiorizando de que el abuso de ellos es diario, ya está tan naturalizado que hay mucha gente que cree que esa es la manera que tiene la policía de trabajar, amedrentando. Hay muchos casos como de acá de Pergamino que han sido víctimas de gatillo fácil. Tenemos el chico Carlitos Quirós, después otras causas que son medias... mentirosas, como Marcos Verón, que dicen que se suicida cuando lo abordan unos policías. En esta comisaría también quemados, ahorcados, que los encuentran, ¿viste? Entonces son muchas cosas que vos decís, esto no tiene que pasar más, tiene que ser un basta, un antes y un después de esta masacre, ya que cobró tantas víctimas, que esta lucha nuestra sirva para eso. Para que otras madres ni otros hijos pasen por lo que estamos pasando nosotros. Perdóname. No, está bien, Cristina. Te queremos preguntar un poco, que nos cuentes quién era Sergio, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de contar la historia de estos pibes que estaban... muchos estaban detenidos ilegalmente en la comisaría porque los penitenciarios están estallados y tampoco cuesta, ¿no? A veces llegar a, bueno, ¿por qué las cárceles están llenas de pibes de los barrios, de pibes pobres, que a veces ni siquiera tienen una condena firme y están detenidos ilegalmente en las comisarías porque no hay ni siquiera lugar en los penitenciarios en condiciones nefastas, digamos, de salubridad? Con obviamente tortura, sabemos que existen, sabemos que hay muchísimos casos, pero queríamos que nos cuentes quién era Sergio. Sergio, mira, era un chico que tenía un corazón bárbaro. Era su primera vez que estaba en una comisaría. Tuvo 28 días ahí adentro. Yo creo que no dimensionó en el momento que vino un amigo a buscarlo para cometer su primer ilícito, que en ese momento yo creo que por la falta de experiencia sale mal herido, que casi pierde la vida. Era un chico que trabajaba, yo soy enfermera y él trabajaba en el hospital hacía 3 años y medio como secretario en una sala de rehabilitación. Tenía siempre una sonrisa, todo el mundo se recuerda de él con una sonrisa inmensa, bueno, educado, por eso yo hay veces que digo, él tenía sí un problema, tenía el problema que es una enfermedad, una adicción a sustancias, y eso es lo que hacía que en su interior tenga una lucha diaria por salir y no podía, a pesar de estar con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Y estando ahí en la comisaría, era la forma de comunicarnos, como no le permitía un teléfono, eran cartas. Cartas donde me dejó plasmado todo el amor que él sentía por la familia, que la droga muchas veces no las dejan ver, eso, que los apartan. Yo creo que el papá había fallecido hace 7 años, en marzo justo cumplieron 7 años, y no pudo hacer el duelo. Eso también, después de haber pasado por 4 años de una enfermedad grave, eso también lo marcó un poco. Pero era un chico buenísimo. Ya te digo, estaban en proceso, era su primer ilícito. En las cartas dejó plasmado que quería un cambio para su vida. A la abuela le escribió que se iba a casar en 3 años, que más o menos era lo que le iba a llevar este periodo de pagar su deuda, como él dijo. Estoy dispuesto a pagar mi deuda. Aunque en el último día de visita me dice, si me mandan a un penal, no sé si vuelvo. Como diciendo, si acá, que es una comisaría, por ahí le costaba. Pero para no preocuparme, generalmente me decía, si vos estás bien, yo voy a estar bien. Cristina, tu dolor es nuestro dolor. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Estamos tratando de darle seguimiento al tema para que se instale con fuerza y, como vos decías, que esta lucha y que este dolor que ustedes como familias están atravesando sirva para que nunca más un pibe, una piba, sea asesinada en una comisaría o dejado, entre comillas, librado a su suerte, para que no aparezcan más pibes ahorcados, para que no desaparezcan suceda, como también no desaparezcan como Santiago. Santiago, Pichón Escobar, Luciano Arruga, un montón de chicos, ¿sí? Las listas son inmensas. Entonces tiene que haber un basta, no puede haber tanta complicidad de la justicia, no le pueden dar beneficios como les están dando el arresto domiciliario cuando han, por pericia sabemos que ellos son los culpables. Cristina, sobre eso queríamos preguntarte para ir cerrando, es ¿en qué estado está la causa judicial y con qué argumento les dieron la domiciliaria a estos 4 policías? El argumento es que es un beneficio que tiene todo detenido. Lo que nosotros le dijimos al juez Solassi, que no es el vecino de enfrente, ellos cuentan con toda una corporación, un aparato. ¿Quién los vigila? Sus propios compañeros. Uh-huh. No solo el juez Solassi, que dictaminó el arresto domiciliario, sino que pasó a cámara y los 3 camaristas les dieron. Por eso decimos que hay una complicidad de la justicia. No pueden ser, ¿cómo te puedo decir?, juzgados como sin tener en cuenta su uniforme, su trabajo. ¿Para qué estaban? Ellos estaban para cuidar la vida de estos chicos. Sin duda. Bueno, Cristina, te mandamos un abrazo muy fuerte y seguramente trataremos de ir a Pergamino para cubrir más de cerca esto que está sucediendo y también esto de lo que hablabas vos de la respuesta de la sociedad muy conservadora y, por qué no decirlo, reaccionaria muchas veces en lugares como, en este caso, Pergamino. Sí. Aparte los chicos eran de Alan Córdoba, 18 años. Después todos los otros chicos tenían 24, 2 de 27. Federico Perrota, Fernando Latorre, Franco Pizarro, un chico colombiano, John Chilitos Claro, Juan José Cabrera y Sergio Andrés Filiberto. Siete chicos y algunos han dejado hijos, madres solas. Es muy feo todo lo que nos ha pasado. Y seguimos a veces en las redes. El día que fuimos a participar de la marcha contra el gatillo fácil, acá algunos policías todavía decían, nosotros deberíamos tener otros 15 gatillos fáciles acá. Entonces, toda esa impunidad hace que esto siga igual en las mentes perversas de los policías. Sin duda, y contra eso tenemos que luchar para que deje de haber impunidad policial y impunidad estatal y judicial. Te mandamos. Sí, sí. Te mandamos. Por eso mismo nosotros, perdóname que te corte. No, tranqui. Nosotros salimos a la calle y vamos a seguir manifestando, como decimos, la garganta de nuestros hijos callaron, pero nuestro dolor es el que grita. Te mandamos un abrazo enorme, Cristina, te abrazamos desde acá y seguimos en contacto para seguir comunicando y exigiendo justicia por los siete pibes de Pergamino y por todos. Gracias, Antonella. Un beso. Un besito. Adiós. Chao. Pasaba Cristina, la madre de Sergio Filiberto, entonces asesinado en la masacre de Pergamino hace un poco más de 6 meses. Mucho daño, porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras, la ley, y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometa, hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Que aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí. Jodida pero contenta, tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, la, dolida pero contenta, yo llevo dentro una esperanza, dolida pero despierta, con mi futuro, con miedo pero con fuerza, que a partir de ahora ya hasta que muera, mi mundo es mío. Cuidado.

Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, ¿sí? Un abrazo. Carlos Garmendia es el... Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las Seguimos en este Enredando las Mañanas y los oyentes, las oyentes están escuchando gritos, no se asusten. Nuestra radio La Caterva está en un espacio compartido con un jardín comunitario y es el horario de almuerzo de los más pequeños y las más pequeñas, así que de ahí vienen los gritos. Bueno, ahora vamos a meternos de lleno con lo que es la reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires, el proyecto del gobierno de la ciudad que despertó el repudio de muchísimos estudiantes secundarios que vienen organizándose en asambleas y se tomaron muchas de las escuelas secundarias. Hasta ayer habían 16, 17 escuelas. Y para hablar de este tema ya tenemos en comunicación a Juan Elén, estudiante del Mariano Acosta, integrante de la Dignidad Corriente Estudiantil de Secundarios. Buen día, Juan Elén, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes, en principio vos que estás en Mariano Acosta, ayer se decidió la toma, cómo viene el proceso de organización frente a este proyecto de reforma educativa, que entre muchas otras cosas, entre todo lo que implica, el rechazo más grande, digamos, es esta obligatoriedad de trabajar gratuitamente en empresas, ¿no? Sí, ayer tuvimos las asambleas en el turno mañana y tarde, y por suerte, casi unánimemente, salió la decisión de salir a tomar los colegios y bancar a los colegios que estaban tomados hace ya más de una semana. Frente a eso, nos estamos organizando, tratando de llegar de actividades y de contenido de la toma. Entre hoy y mañana vamos a tener charlas con Correpi, con docentes, clases públicas, así que por ahora vamos bien llenando la agenda con actividades. Bien. ¿Qué implica, Juan Elén? En otras emisiones del Enredando las Mañanas hablamos con docentes de la Ciudad de Buenos Aires, a donde se supone se implementaría este proyecto piloto que, recordemos, quieren implementar a nivel nacional, solamente que el año que viene prevén implementarlo en 18 escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué implica desde la perspectiva de los estudiantes esta reforma que es llamada como Escuela del Futuro, como decía un compañero de la red? Esto parece que el macrismo es todo futuro, ¿no? Nada presente. Pero ¿qué implica desde su perspectiva esta reforma? Desde nuestra perspectiva vemos que, bueno, como bien dijiste antes, lo que sería es que en quinto año estaríamos trabajando la mitad del tiempo para escuelas, para empresas gratuitas, tipo que tienen convenciones con el gobierno, y entendemos a esto como una mano de obra esclava. Digo, somos menores que vamos a tener que trabajar gratuitamente, perder contenido de clases, para estar laburando a empresas que están teniendo despidos masivos todos los meses. Sí, eso, y también quería preguntarte específicamente por la cantidad de casos también que están habiendo de ingreso de fuerzas de seguridad o de inseguridad a las escuelas sin autorización. Un proceso que se viene dando y que cada vez vemos más casos del avasallamiento, digamos, a la autonomía de las escuelas. Sí, la verdad es que desde que empezamos a tomar los colegios hace una semana, mínimo 2-3 veces tuvimos enfrentamientos con la policía que que iba a entrar a los colegios, iba a pedir DNIs, listas negras de los estudiantes que estaban ahí adentro. De hecho, nosotros el viernes pasado tuvimos un incidente con la policía que se quería llevar a un compañero nuestro menor de edad. Hubo empujones con padres, estudiantes, que les decíamos a la policía, no te lo vas a llevar, es menor, no lo puedes tocar, y pudimos hacer que el pibe entre al colegio. Pero sí, la verdad es que está bastante pesada la cosa. Mismo para cuando decidimos tomar, dijimos, bueno, esta toma no va a ser como la los otros años. Sabemos que está muy pesada la cosa, que la policía va a intentar entrar a toda costa, que van y sacan fotos de lo que estamos haciendo, nos quieren identificar. A una compañera el otro día, a unas cuadras de la costa, la pararon en la calle y le pidieron el DNI, tiene 15 años la compañera, y le dijeron, ¿vos a qué colegio vas? Bueno, no te voy a decir, a vos vas a la costa, cuídense ustedes, que está lleno de zurditos. Digo, la verdad es que no estamos atemorizados, pero estamos bastante alertas ante cualquier paso que la policía quiera dar con nosotros. Estamos dialogando con Juan Elén, integrante de la Dignidad Corriente Estudiantil y del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta. Entonces, Juan Elén, hoy sigue tomado la costa, van a estar con actividades durante todo el día. ¿Cómo es el diálogo, el acompañamiento de los docentes y las docentes de, en tu caso, el nivel secundario? Sí, por primera vez desde que estoy en la costa puedo ver que hay una comunidad educativa demasiado alerta, fuerte, acompañándonos. Tanto docentes como padres que se nos acercan, que nos dan una mano, que si se tienen que quedar como se quedaron la noche, se quedan para asegurar nuestra seguridad, que no entre la policía, y mismo para asegurar la seguridad entre todos los compañeros que estamos en la toma. Pero bueno, sí, eso, con los docentes estamos teniendo muy buena relación, con los padres también. Ayer se quedaron como 12 padres, así que bastante bien, por suerte, viene la movida. Bueno, Juan Elén, nos vamos a mantener atentas a ver qué es lo que va a suceder. Esperemos que se fortalezca la lucha de todos los estudiantes y las estudiantes y que se frene esta reforma educativa mal llamada del futuro, ¿no? ¿Cuál es ese futuro que queremos? Empresas que vacían, que echan a empleados para no contratar, para usar a los estudiantes como mano de obra ni siquiera barata, sino gratuita. Y esto es un avasallamiento, digamos, contra el derecho a la educación de los estudiantes y al trabajo de todo el pueblo. Así que, Juan Elén, nos vamos a mantener en contacto para ver cómo sigue esto. Dale, dale. Muchas gracias. Nos vemos. Recordemos que la situación de toma, y no solamente de toma y de lucha en defensa de la educación pública, que es una faz, digamos, una parte de esta lucha, sino también el amedrentamiento y el hostigamiento del que están siendo víctimas los y las estudiantes secundarios. Recordemos que el lunes, en este Enredando las Mañanas, nos comunicábamos con Malena, que es estudiante de tercer año de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia, a raíz de esta discusión, ¿no? El Rogelio Irurtia ya estaba tomado, pero también de una amenaza de incendio que había surgido en el medio de la toma del Rogelio Irurtia, donde habían tenido que evacuar el edificio y posteriormente a eso fueron seguidos algunos estudiantes por una camioneta bastante, de una forma bastante intimidante. Y hoy de la mañana, mientras hacíamos este Enredando, nos llegó la información de parte de los compañeros de la radio Che de Rosario de que Gendarmería se presentó, entre comillas, en una clase pública sobre la desaparición de Maldonado en el Cosetini, en una clara expresión de provocación, y que solamente los gendarmes se habían calmado cuando los empezaron a filmar y están realizando en este momento en esta escuela secundaria de Rosario una actividad para repudiar y para decir esto que remarcaba Juan Elén, que no son los pibes y las pibas solas, que es toda la comunidad educativa rechazando entonces esta prueba piloto que se quiere implementar, que viene de la mano del Plan Maestro, que capaz en otra emisión de Enredando podemos abordarlo con más profundidad, y del hostigamiento sobre los pibes y las pibas cuando ponen en la agenda lo de la desaparición de Santiago Maldonado. Thank you.

Continuamos en este Enredando las Mañanas, en esos momentos hermosos de radio que te dan las efemérides, en este caso para recordar que se cumplen 21 años de la trágica muerte de Gilda, la estamos escuchando ahí de fondo, la inconfundible voz de Gilda, que nos encanta, por lo menos a las dos conductoras del Enredando las Mañanas, y que no queríamos dejar de aprovechar esta ocasión para compartir un poco de su música y también un poco de su pensamiento, ¿no? Que es algo que no ha circulado tanto, pero que era una mina, que era maestra, que había definido dejar de ejercer como maestra porque la apasionó la cumbia. Y que bueno, que ahora estamos recordando, ayer se cumplían 21 años de la trágica muerte en un accidente de autos, como paradójicamente Rodrigo, ¿no? Una artista recogida por los sectores populares, una mujer que le costó mucho, ¿no?, llegar al ambiente tropical, porque era mujer, porque también venía de otro palo. Sí, también ella cuenta en algunas de las entrevistas que ella era, que en ese momento estaba de moda como la vedette, rubia, voluptuosa, ¿no? Para... No encajaba con los parámetros, bueno, de lo que flaquita, se esperaba. Ella era flaquita, morocha, no tenía, digo, era menudita. Entonces, al principio, ella cuenta, se le cerraron muchas puertas, pero después su voz hizo que todos y todas la podamos escuchar y apropiarnos de su música, de sus letras y de lo que Gilda implica para el pueblo, ¿no? Para la cultura popular. Vamos a escucharla entonces hablando de que le gusta vivir. Es la misma que está todo. Yo trato de ser la misma. La única diferencia que hay entre Gil, que es como me dicen en casa, y Gilda, la cantante, siempre digo, ¿no?, es los metros que nos separan del público y la obligación de tener que estar bien, a pesar de todo. Pero no es una obligación, porque como algo se produce mágicamente, como cuando vos estás detrás de un micrófono y llegas a la radio, es como que Fabián quedó en la calle y entró Fabián, el locutor, el que la gente espera del otro lado, ¿no? Y las cosas que te pueden doler como que quedan a un costadito. Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. Cuando se encienden las luces y anuncian, llegó Gilda, es como que hay algo en mí que se transforma mágicamente, que no tiene nada que ver con mi voluntad, ni con querer yo o querer estar bien, sino que es algo que nace, que surge y que facilita las cosas. Y después, como soy en mi vida cotidiana, soy bastante desorganizada en muchas cosas. Programo cosas que quizás después no hago porque no me alcanza el tiempo, porque me encuentro con vos, me quedé pegada y viví tan intensamente eso que me olvidé de todo lo que tenía para hacer, ¿no? Prácticamente no miro el reloj nunca. Me gusta cocinar, me gusta leer, me gusta andar en bici con mis hijos, en bicicleta por la calle. Me gusta salir a correr, me gusta recibir amigos, que venga mi familia. Me gusta vivir. Me gusta vivir, decía una mujer apasionada, ¿no?, que dejó gran parte de todas lo que son las responsabilidades también, no por responsabilidades en sí, pero todo lo esperable, ¿no?, lo que se espera una mujer, la ama de casa, la maestra, que era como también una, si se quiere, podríamos decir como la profesión más adecuada para una mujer de familia, que si quiere trabajar, bueno, que trabaje de maestra, ¿no?, con sus hijos, con también una historia familiar donde le costó un montón también llegar a ese ambiente por todas las presiones familiares, ¿no? Sí, recordemos que a sus 16 años muere su padre y ella, en su rol de hija mujer, ¿no?, con estos parámetros de los que estamos hablando, tuvo que hacerse cargo de sus hermanos y muy tempranamente formó familia y tuvo dos hijos. Pero bueno, después le dio rienda suelta a su pasión y es una mina muy intensa, ¿no? Cuando buscando los audios, esto de me gusta vivir y esto que decía, que me parece que nos identifica un poco a quienes hacemos radio, de en el momento que se prenden las luces y yo salgo al escenario, pasa algo que no es consciente, que es lo mismo que sucede en el momento en el que se prende la luz de aire de quienes hacemos radio. Vamos a seguir escuchándola, contando anécdotas y esto que muchas veces fue discutido, su condición de santa, ¿no? Ya antes de su muerte. Pero creo que lo más lindo que me pasó fue en Jujuy, que fue un anfiteatro gratis, donde la municipalidad dejaba que cualquier persona ingresara y no había esa cosa del lucro de la boletería, sino que era algo para el pueblo de Jujuy. y ver toda esa gente grande, mayor, chiquito, bailando y cantando conmigo, y saber que lo hacían porque realmente querían hacerlo, no porque me han pagado una entrada para verme, fue creo lo más maravilloso que me pasó, ¿no? Estar de cara a cara con un pueblo. Y cómico, bueno, que se me han roto medias de nylon en un escenario y primero pones la mano para que no se note. Decir la verdad, miren, se me rompió la media, seguimos bailando y bueno, seguimos bailando igual. Otra anécdota cómica, que habíamos tocado en un baile que se llama Cumbilandia, ¿no? Cumbilandia. Y estábamos en el escenario cantando y había una criatura de unos 9 años más o menos, en el filo del escenario, llorando, pero inconsolablemente, ¿no? Era algo terrible como lloraba. Y ellos me cargaban y me decían, canta mejor, afiná que estás llorando porque no se puede. Bueno, me embromaban. Y me acuerdo, me agaché para preguntarle por qué estaba llorando así y no me podía hablar de la congoja que tenía. Cuando terminó el show, voy al micro y sube la nena con una señora y la señora me dice, mirá, te vinimos a ver y a saludar para agradecerte. ¿Qué? ¿Qué le digo? Agradecerte que gracias a vos, la mamá de ella está bien, está en la casa de vuelta porque había tenido un intento de suicidio, se había cortado las venas. Y ella, cuando tiene terapia intensiva, la horita esa que te dejan visitar, le ponía un grabador con un tema que yo cantaba antes, que se llamaba Baila esta cumbia, y se lo ponía acá en el pecho a su mamá. Y claro, la nena en su inocencia creía que la mamá con el grabador se iba a curar, ¿no? Y en realidad yo creo que son cosas de los médicos. Y bueno, y salió a flote. Entonces, para esa criatura, verme en un show y escuchar esa canción que estábamos cantando, que era la que ella había elegido para su mamá, era lo que lo había emocionado tanto. Pero lo cómico de todo esto fue que la señora venía a que yo le cure la diabetes. Eso fue lo más cómico. Me decía, bueno, ahora tocame y curame la diabetes. Y yo le decía, señora, yo no soy curandera, nada que ver. Eso fue, yo le trataba de explicar que había sido un accidente, que era una fantasía de la nenita. No. Y se encaprichó. Y como teníamos que irnos a otro baile, me dicen los chicos, bueno, tocala porque se vaya contenta. Pero me pareció terrible lo que me estaba pasando. Increíble, ¿no? Si el poder de la música puede hacer esas cosas, y bueno, bienvenida sea la música, bienvenido a los curanderos, bienvenido a todo lo que ayude a que la gente sea más feliz. Pero me fue algo muy extraño porque nunca me atribuí ni a mí ni a mis canciones ningún tipo de poder mágico, ¿no? Y sin embargo, como la gente a veces ve que algo puede fluir, algo positivo y de ahí se quiere agarrar. Esto que decía Gilda, cómo a veces la gente ve que en el lugar donde puede fluir algo positivo se quiere agarrar de eso, y cómo esta piba, esta anécdota que contaba, y cómo se profundizó esto luego de su muerte con los muchos santuarios que hay de Gilda y las muchas personas que van a pedirle cosas, como van a otro santo, van a Gilda, como con Rodrigo, ¿no? Vamos a cerrar este recuerdo compartiendo, entonces, ¿por qué o en qué contexto ella escribe un tema muy conocido y muy hermoso que se llama Fuiste? Que solemos a pensar muchos y muchas del otro lado se van a sorprender cuando escuchen en qué contexto ella escribe eso y para quién. Bueno, el tema Fuiste lo escribí porque llegó un amigo a mi casa destruido porque la chica con la que estaba saliendo lo había dejado. Y cuando me empezó a contar todas las cosas que ella le había hecho, yo le dije, pero negro, te sacaste la lotería. Te sacaste un clavo de encima. Y él estaba pegado con que lo había pateado, con que lo había dejado, qué sé yo. Y le dije, vos tenés que pensar, Valeria, fuiste. Y fuiste de mi vida, fuiste de mi pasado. Y ahí arrancó el tema. Y bueno, muchas chicas creen que lo escribí para un varón, pero en realidad lo escribí para una mujer. Y pegó muchísimo ese tema, porque creo que transforma los sentimientos. Es como que, bueno, vos me perdiste, y es tu culpa, no es la mía, vos te lo perdés. Todo eso fuiste, pero perdiste.

No nos estamos pudiendo comunicar con Rel Muñamku, integrante, referente de la comunidad Huincul Nehuen, que está muy cercana a todo lo que está sucediendo en el sur, a la lucha mapuche y también a la lucha a nivel nacional de los pueblos originarios. Pero vamos a compartirles una parte del audio de la entrevista que en el día de ayer, en la noche de ayer, los compañeros de la retaguardia hacían en el marco del programa oral y público a Matías Santana, que es el testigo que declara cómo se llevó la gente Gendarmería a Santiago Maldonado. Así que vamos a compartirles una parte de esta entrevista que salía ayer en la retaguardia. Yo les quise preguntar cómo había sido toda la secuencia desde el primero de agosto a la mañana. Y ahí Mati, que hasta ahora no sabía que era Mati, hoy me enteré cuando declaró que era Santana. Mati nos contó todo. Que estaba Santiago arriba de la ruta, que le tuvo que dar su campera porque la de Santiago se había mojado toda porque en la noche había llovido, y cuando vino la gendarmería se replegaron adentro de la tranquera, y ellos no son violentos, ellos en todo caso responden a la agresión, y lo que hicieron fue responder a la agresión de fusiles automáticos livianos que se lo compramos todos nosotros, sabían eso. El pueblo argentino compra las armas que en todo caso balearon a estos chicos. Y empezaron a defenderse con piedras, que es lo que tienen. Y en eso de la defensa entran ciento y pico al territorio, ya pasando la tranquera, y ellos deciden correr. Corren, la mayoría de los chicos son huerchen, y ahí me explicaron que se preparan, corren, están muy entrenados. Y Santiago era un chico artesano, estaba, digamos, con toda una bien filosofía. Esto que estamos escuchando ocurrió hoy en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Era, en este último caso, antes era Norita Cortiñas, pero ahora era Pablo Pimentel, que llegó de Esquel hace algunos días, y en realidad lo que estaba haciendo justamente era compartir el relato de las charlas que había tenido él, entre otros, con Matías Santana, cuando todavía él no había declarado formalmente ante la justicia. Matías está en línea ahora para charlar con nosotros. Matías, te damos la bienvenida. Soy Fernando Tevele, estamos con Eugenia Otero. También está Víctor Basterra, a quien sumamos ahora al grupo de trabajo. Gracias por acompañarnos y por estar al aire con nosotros, Matías. Bueno, en principio, Pun Mai, con Tamipuche, Mai Compuche, Nche, Matías Santana Piñen, Tugun Esquel Guadamu, mi compadre Kurama Pucha, justamente Tawinka, ahí está, y Lonco y Charles Francisco Facundo, yo no voy a Piñen, habla muy Winca Mala de Esquel Guadamu, Shantumar Mante Piñen, al que tenía bastante en Tugun. Bueno, saludos a toda mi gente mapuche, buenas noches para ustedes, para la audiencia. Pero mi nombre es Matías Santana, soy perteneciente a la Pueblo Fondo de Extensión del Departamento de Cusamen, y bueno, mi lonco es Facundo Xenoguala, que hoy se encuentra detenido en la unidad 14 Esquerpa. Matías, te agradecemos enormemente que charles con nosotros, porque obviamente estás entraste con tu declaración formal, tal cual casi que te exigían que te presentaras ante la justicia. Entraste en un nivel de exposición en el que obviamente muchos medios tradicionales están buscándote. Hemos escuchado algunas de esas entrevistas, asistimos a cómo nuestros colegas por ahí dudan de tu testimonio, como no dudarían de otros testigos. Nada, queremos decirte que para nosotros es un honor que estés charlando con nosotros en este momento, y lo primero que te pediríamos es si nos podés hacer un relato de lo que vos viste alrededor de lo que hoy sabemos es el secuestro y la desaparición de Santiago. Bueno, en realidad la exposición y lo que hoy día está pasando con los grandes medios de comunicación hegemónicos, que están distorsionando toda la información, algo que ya nos tiene bastante acostumbrado, igual a lo que hoy día llevamos la lucha adelante, en lo que es el levantamiento de nuestro pueblo como mapuche. Obviamente la gente que no conoce el campo, la gente que nunca jamás se subió un caballo, se le hace un poco difícil comprender la situación en la cual nosotros nos encontramos, pero como vuelvo a repetir, acá hay una campaña muy grande hegemónica por dos partes en medio de comunicación, sobre todo los que responden al sistema capitalista. Uh-huh. Así que bueno, el día 31, tras cumplir los 30 días, Facundo Yanes Guala, quien se encuentra detenido todavía, decidimos iniciar un corte de ruta parcial informativo. Para desmentir también que había sido un corte total lo que nosotros estábamos haciendo, ejerciendo ese día. Lo que estábamos haciendo era solamente era un corte parcial. Uh-huh. Bueno, allí se acercó el compañero Santiago, que lo trajo un alambre y que declaró también ante la justicia, donde bueno, se acopló a la medida que nosotros estábamos llevando en ese momento y se hizo parte del reclamo. Uh-huh. ¿Vos lo conociste en ese momento o ya lo conocías, Santiago? Lo había visto una o dos veces antes, pero no habíamos conversado mucho. Claro. Bueno, y ahí se extendió todo el día el corte, el día 31. Y bueno, ahí hay un video dando vuelta que es el que justamente remarcan a Santiago con un círculo rojo. Y nosotros ese video lo reconocemos, sabemos que es él. Uh-huh. Pero digamos, es también de lo que se están agarrando para no variar mi declaración, ya que el otro día cuando se detienen y desaparecen al compañero Santiago, él portaba una campera celeste que yo le había pasado el día primero de la mañana. Uh-huh. Bueno, el día primero, después de una conversación con algunas damas que también fueron detenidas allí en la subcomisaría de Leleque, decidimos continuar el corte de ruta, ya no por Facundo Yanes Guala, sino no, a esto también se le sumaban 9 personas más que habían sido detenidas en Bariloche. Y bueno, desde allí volver a denunciar lo que había estado pasando ese día, el día 31 de la mañana, donde se había quedado, donde había reprimido policía desde servicio de la portuaria, uh-huh, policía de gendarmería, la policía de la provincia de Río Negro, y bueno, y quedaron con eso 9 detenidos en Bariloche. Uh-huh. Bueno, cuando ingresamos a la ruta, pusimos un pino y ahí inmediatamente la gendarmería empieza a descender de lo que había sido, lo que es ahí a la ruta aparente de la 70, el cruce. Uh-huh. Y bueno, descienden, ingresan algunos por el campo, no me alertan, me cruzo de vuelta para el lado donde estaba, el sector de guardia. Y bueno, cuando descienden estos efectivos en un punto dado, sin intercambiar tu palabra, inician una fuerte represión hacia los peñas que estaban en la ruta. Entre ellos estaba Santiago. Uh-huh. Y ahí, bueno, ese... Perdóname que te interrumpo, sí, un segundo el relato. Sí. Esa represión en ese momento, en el momento de iniciarse, de ingresar a la LOF, vos por supuesto sin saber lo que después sabríamos que ocurrió con Santiago, ¿era más intensa, menos intensa, era igual que aquella que ustedes sufrieron en enero, donde también fueron reprimidos muy duramente? No, era con carácter muy similar. Bueno, los efectivos ocupando todo lo que era la ruta y parte, como digo, no de nuestro campo del lado de adentro, del otro lado también, de efectivos que venían metidos entre medio de las matas, ¿no? Disparando con 9 milímetros. Y bueno, los del medio que venían arriba de la ruta con escopetas, así que fue bastante igual a la de enero, ¿no? Uh-huh. Bueno, los chicos intentaron resistir lo que más pudieron adentro de la ruta hasta que bajó una camioneta de gendarmería que se les tira encima y ahí es donde se inicia el repliegue hacia adentro del campo. Y allí, una vez adentro los chicos, no bastando que los habían sacado de la ruta, Gendarmería sigue disparando con intención de ingresar al territorio. Uh-huh. Seguimos haciendo ejercicio de autodefensa con la banda de revoleo y piedra, y desde ahí, bueno. ¿Ustedes respondieron solo con las piedras y disparadas? Sí, la banda de revoleo, como lo que hemos estado respondiendo todo desde el 13 de marzo de 2015, cuando se ingresa al territorio, hasta el día, la última represión, nos seguimos defendiendo con onda de revoleo y piedra. Uh-huh. Yo creo que hoy día hay una persecución, como digo, mediática muy muy grande, y ya están hablando de que nosotros disparamos armas y un montón de cosas que... Sí, sí, por eso justamente... Eso no, que eso no sea, que haya demostrado en todos los enfrentamientos, ¿no? Uh-huh. Por eso te lo preguntaba, justamente porque hay una campaña clara de demonización, digamos, de ustedes como comunidad, y están intentando generar, digamos, un enemigo para poder justificar lo injustificable, ¿no? Sí, obviamente esta campaña venía mucho antes, inclusive lo que fue la represión de aquel 1 de agosto. Uh-huh. Bueno, estamos... Hay que remarcarlo igual porque, digamos, hoy ya existe la culpabilidad, sí. Es tanto de la gendarmería como del que dio la orden y obviamente los medios que cumplieron una buena función en esa, uh-huh, en esa represión. Estamos escuchando a Matías Santana, él es integrante de la LOF Cuyamén, y la LOF en Resistencia Cuyamén, y está relatando lo que él vio el 1 de agosto cuando la gendarmería secuestró y desapareció a Santiago Maldonado. Su testimonio es esencial. El periodismo suele decir en estos casos que es el testigo clave. Para nosotros es un integrante de la comunidad que vio la situación y que la está contando y que ahora accedió a contarla a la justicia. Después vamos a preguntarle por qué recién ahora van a la justicia. Pero estamos en el momento en el que los reprimen, están en el territorio, ustedes salen y vos tomás un caballo. Sí, bueno, ahí ingresa al territorio gendarmería y después ahí la gendarmería ingresa al territorio, nos obliga a replegarnos a lo que es el sector del río, donde ahí hay un corral empezado, no terminado, donde yo tenía un caballo atado y bueno, me dirijo a ese caballo y cuando iba llegando se escuchó en el medio de toda la balacera se escucha una voz de alto, quédate quieto, está detenido. Y bueno, ahí apresuro a apretarle la cincha al caballo, me subo y ahí, para los que conocen el territorio o los que han podido apreciar alguna foto, hay un camino que está al lado de la guardia, subo a ese camino y desde ahí logro ver a tres efectivos de gendarmería que estaban golpeando a un bulto celeste con negro, y no me cabe ninguna duda que era el compañero con mi campera. O sea, a ver, ¿vos ahí ya estabas del otro lado del río? No. Estaba ahí porque mientras yo estaba viendo esa situación, que fue muy rápida, la gendarmería todavía me seguía disparando. Ajá. O sea que vos no, tampoco llegaste a cruzar el río en primera instancia. No, primera instancia no, me quedé un rato ahí visualizando eso y... ¿Y ellos, bueno, ellos no te veían? No, sí, ellos me estaban disparando. Te seguían disparando en todo momento. Sí, yo me moví un poco con el caballo y bueno, ahí cuando ya se me estaban viniendo encima, vuelvo a retomar el río y ahí lo cruzo. Y antes de cruzar el río, vos ya habías visto cómo lo habían detenido a Santiago. Claro, sí. Veo a los tres gendarmes que iban subiendo al compañero golpeándolo. Uh-huh. ¿Que lo iban subiendo al Unimog? No, esa parte no la veo. Solo, porque ahí disparan mientras lo van subiendo. Yo cruzo para el otro lado y ahí encuentro a algunos de los peñis que habían podido cruzar y me preguntan si había algún detenido. Y yo le digo que sí, que había visto uno, y sigo viaje para un cerro un poco más alto, que un Wincool, que en caballo eso lo hace en 2 minutos al palo. Uh-huh. Subo ahí al río, al cerro, y ya tenía unos binoculares de bolsillo para desmentir igual la situación de que no es creíble los binoculares, digamos, hoy, más allá de que seamos pobres, de repente tenemos un acceso a unos binoculares chicos, ¿no? Además viven en el campo, están en de plena defensa, un juego de binoculares. No, sí, todo. Obviamente, hace un tiempo que el control territorial se está haciendo de esa forma, ¿no? Con los binoculares y subiendo a los cerros y observando desde ahí. ¿Y qué viste ahí? Bueno, y ahí subo al cerro y ahí veo el humo que sale muy rápido dentro de la comunidad y se dirige y se estaciona en la ruta 40 y en la senda, un cruce que hay ahí. Desde ahí aparece otra camioneta blanca, también a muy rápida velocidad, y ahí es donde bajan entre 8 y 10 gendarmes, y 4 de ellos abren la compuerta y descienden el mismo bulto que yo vi que ya estaba, le estaban pegando. Lo cargan en la camioneta blanca, y esa camioneta blanca sale como dirección hacia Esquel, y eso es lo último que pude. O sea, para vos no hay ninguna duda que ese, lo que vos decís, bulto que llevan del Unimog a la camioneta es el mismo, es Santiago, a quien vos habías visto cómo lo detenían con esa campera celeste. Sí, sí. ¿No tenés sí, ninguna duda de eso? No me cae ninguna duda que era el compañero. ¿Y por qué estaba con tu campera? Sí, decime. No, dígame. No, te iba a preguntar por qué estaba con tu campera. Bueno, ahí Pablo Pimentel parece que no comprendió bien la estación, lo alcancé a escuchar en el audio. Sí. Él estaba con mi campera por un motivo de seguridad que tenemos de cuando hacemos un corte de ruta, nos cambiamos la ropa de cada cuanto vaya haciendo, pero es más por seguridad nuestra y eso. Sí. Bueno, desde ahí le comunico a la gente que está encargado de la comunicación de que hay un detenido para poder avisar hacia afuera. Otra para desmentir otra vez lo mismo, ¿no? De que nosotros tardamos 2 horas en darnos cuenta de que Santiago estaba detenido o que había un detenido. Nosotros avisamos inmediatamente y, bueno, después ya cuando la camioneta se estaba hacia Esquel y yo bajo el cerro, y ahí me encuentro con la mayoría de los chicos, faltando una mujer y el compañero. Ahí tuvimos unos 15 minutos y aparece la lama en una mujer y bueno, el compañero nunca aparece. Matías, vos habías declarado ya ante la gente de la Procubín. Sí. La Procubín es, le contamos a la audiencia, la Procuraduría contra la Violencia Institucional, y cuando los compañeros de la LOSCU llamen dijeron que no se sentían seguros o que no querían declarar, ahora él nos contará mejor por qué, en la justicia, surgió esta posibilidad de declarar ante la Procubín, cosa que hicieron ya hace unos cuantos días. Sí. ¿Y por qué no alcanzó? ¿Por qué no alcanzó? Sí, sí. ¿Cómo? No, perdón. Fue como una semana después de lo que pasó. Bueno, nosotros después de la represión del primero quedamos en un estado de militarización del territorio, donde quedó un colectivo de gendarmes con varias camionetas estacionadas ahí en lo que es la ruta 40 y la 70, ¿no? Entonces, bueno, los gendarmes estos ponían un control todo el tiempo, controlaban a la gente que entraba y salía del lugar, y bueno, y ahí, ya que el juez y la fiscal no querían ir al territorio por una especie de miedo, habían declarado, la Procubín nos propuso declarar bajo la figura de testigo protegido. Estábamos escuchando a Matías Quintana, que hablaba en la noche de ayer, de anoche, con los compañeros y las compañeras de la retaguardia, contando específicamente cómo se llevó Gendarmería a Santiago Maldonado luego de aquel operativo represivo en la ruta 40. Es escalofriante escuchar a Matías Quintana contando con lujo de detalles cómo es que se lleva la Gendarmería a Santiago Maldonado, y es impresionante pensar que hay funcionarios del gobierno nacional que siguen negando, siguen poniendo en cuestión si Santiago Maldonado estaba o no estaba, si se fue a Chile, si el puestero, se van cayendo las operaciones, pero es terrible que tengamos que asistir a esas operaciones. Vamos a compartirles otro poema que en el marco de la actividad que se realizaba ayer en sociales leyó Juanpa Barbero, un amigo de Lechuga, del Brujo, como lo conocían ellos. Cielo o en el suelo, un agujero para vomitar. Teníamos una bandera grande, el símbolo rojo de los cigarrillos Lucky Strike, que era la mierda que fumábamos en ese momento. Ahora nos fumamos de todo. Fumamos balanzas, fumamos escalones, fumamos sueños, fumamos miedo, fumamos gente, fumamos policías, pero nuestro verdadero cáncer es la carne del humo. Teníamos una bandera grande como Lucky Strike, pero Lucky Punk. Teníamos 15 años, pero 700 abejas encerradas en un solo frasco, y lo agitábamos fuertemente y escuchábamos el zumbido enloquecedor salir desde los amplificadores. Teníamos cada tanto una fecha importante y solo un fan que nos seguía a todos lados, menos a los cumpleaños, donde había gente de mierda, porque la mierda él la usaba estampada en su remera en un dibujo de un sorete bailando con una cresta punk. Llegaba en su skate a la sala de ensayo. ¿Puedo quedarme a escuchar un rato? Nos decía y nunca entraba. Siempre se quedaba del otro lado de la ventana mientras nosotros tocábamos en la cocina y hacíamos que los ensayos sean recitales porque alguien de verdad disfrutaba el escucharnos. Obviamente, Lechuga, te podés quedar todo lo que quieras, pero devolviendo la bandera que te llevaste de la plaza el otro día. Le decíamos y él se reía. Usaba su campera negra con unas argollas en sus hombros y le colgaban preservativos porque él iba en su skate haciendo la campaña contra el SIDA. Todavía no tenía el pelo largo, todavía no usaba barba, todavía no se dibujaba su rostro en la pared. El Lechuga saltaba para todos lados cuando Lucky Punk hacía sus canciones favoritas. Nos excitaba más sus pogos solitarios que los labios de las chicas que a un costado no se animaban a mirar para otro lado y ver cuán confundidos estaban sus padres, que nos trataban a todos de drogadictos, y les puedo jurar por el Lechuga que no lo éramos. Todavía. Porque todavía no conocíamos la mierda del pueblo, la mierda de nuestras escuelas, la mierda de lo que era ser joven y que todos te traten de niño. Porque en un pueblo pequeño, de niño pasás directo a viejo. Y lo peligroso no son las drogas, sino los viejos. Recuerdo las sonrisas del Lechuga en nuestros ensayos, seguramente planeando cómo iba a robarnos nuestra bandera. De vez en cuando una birra, alguna que otra anécdota, o verlo hacer trucos en su skate. Se caía siempre, pero lo bueno era que se levantaba fácilmente. Era muy elástico, pero seguramente era todo un plan para persuadirnos, porque lo que él en verdad quería era nuestra bandera. Todavía usaba botas y no era un artesano, pero hacía con sus manos los poemas que más denunciaban lo que todavía nosotros no podíamos ver porque estábamos ciegos, y todavía nunca había viajado por la autopista en su skate hasta las montañas. Sus botas eran fuertes y se le aguantaban contra todo tipo de terreno. Pateaba todo el día, ya sea con su skate o pogueando a Lucky Punk, hasta que un día pasaron 9 años de pesadillas, lo tiraron mientras patinaba mi memoria y no se pudo levantar en la realidad. Porque no porque le faltaran las fuerzas, sino porque ellos eran más y las armas eran distintas. A pesar de que las botas que él usaba eran parecidas a las de Gendarmería, lo que las diferenciaba eran las suelas y la manera de pisar. El Lechuga andaba descalzo cuando lo agarraron, más descalzo que nunca, pero corrió por su libertad. La libertad que nunca perdió ni iba a perder en mi cabeza, porque todavía no eras una alerta nacional, no eras un acto de las agrupaciones políticas, ni eras un incendio anarquista en el Congreso. No eras una noticia en todos los televisores de las casas, en todas las radios de los autos, en todos los carteles de las calles o en todos los espejos rotos, sino un pibe más de 25 de mayo, donde todos los días te esperan, porque todavía hay tiempo para recapacitar. Todavía no sabías nadar y ahora te buscan en el agua, deseando no pisar tu cabeza. La bandera quédatela si querés. Lucky Punk se fue a la mierda, pero ahora Flema toca por vos. Sin Ricky Espinosa y sin vos. La bandera te la regalamos, pero volvé, porque todavía no era Santiago Maldonado, sino solamente la lechuga, y con eso ya era demasiado. Y lo que más me duele es que me gustaría escribirte una canción, pero ya no sé tocar, entonces ya no queda nada de nosotros. Fin. Escuchamos a Juanpa Barbero entonces en la actividad que se realizó ayer en sociales, leyendo el último punk, 25eño, amigo, músico de una banda de la que era fanático Santiago Maldonado en 25 de mayo, lugar donde nació, donde vivió antes de irse al sur a crear otra vida, a solidarizarse con la lucha del pueblo mapuche y a que la gendarmería lo desaparezca, probablemente porque lo confundió con un mapuche. Como sabemos, hay muchos y muchas mapuches asesinados, desaparecidos, desaparecidas, y en este caso se llevaron a Santiago Maldonado. Nos vamos con un temita, ya estamos en el filo del final del programa y volvemos en un ratito para despedirnos. Salió de casa y tras de sí dejó sus miedos, y con el frío que sintió lloró de nuevo, ya ves. Al caminar se tropezó con mi desvelo, y allí la tuve que abrazar bajo mi cielo, ya ves. ¿A dónde quiere ir si no la quieren ver? No me dio tiempo a discernir si fue la compasión o fue mi porvenir. Y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací y soñé. La vi cerrar los ojos y a toda prisa bajó corriendo un lagrimón de pura risa, ya ves. Me habló de la sinceridad de abrir las venas, de cuando me ponga a escribir valga la pena, ya ves. ¿A dónde quiere ir si no la quieren ver? Ya ves, si a dónde quiere ir yo la quiero ver. Luego peleamos sin pelear, ganamos sin ganar, perdimos sin perder. Y ahora me queda la verdad de que yo ya no soy, si ella no quiere ser, ni volver. Si fue la compasión o fue mi porvenir. Y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací. Luego peleamos sin pelear, ganamos sin ganar, perdimos sin perder. Y hoy la rimo, y hoy se queda. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Ya estamos terminando en este Enredando las Mañanas de viernes. No pudimos comunicarnos, a veces hay algunas cuestiones de señal con Relmu Niamku. Seguramente van a escucharlo en otros días del Enredando para hablar de lo de Santiago Maldonado, de la situación de los pueblos originarios a nivel nacional y de la prórroga que no se votó en el día de ayer en el Senado de la ley 26.160 que prorroga la posibilidad de que no haya desalojos de las comunidades en los distintos territorios. Vamos a recordarles a quienes nos escuchan capaz por primera vez que esta es la producción colectiva de la Red Nacional de Medios Alternativos, una construcción a nivel nacional, federal, en la que capaz nos escuchan a nosotras hoy desde La Caterva, los viernes cada 15 también desde Radio Che en Rosario, los lunes desde Córdoba en Zumbalaturba, los martes desde Radio Voces en La Rioja y desde la colectiva aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Los miércoles desde Radio Estación Sur en Catamarca y desde Radio Pueblo de Jujuy, los jueves desde La Retaguardia y los viernes ya les dije. Y hay un montón de otros colectivos que aportan a retransmitir esta producción colectiva, más de 30 radios a nivel nacional, algunas integrantes de la red, otras no, y también a hacer las notas gráficas y todo el material que lo pueden encontrar disponible en la página de la red, que es www.rnma.org.ar. Estamos tratando de construir esta otra comunicación, así que esta es la propuesta del Enredando. Nos vamos, nos encontramos el lunes desde Zumbalaturba. Nos vamos con Joaquín Sabina y que tengan un hermoso viernes. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aprovechen mirar lo que mira, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada, que no te venda amor sin espinas, que no te duerma con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche